Entre fogones, con Clot y Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa culinario Entre Fogones. Aquí Clot y Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa daremos la receta de cómo preparar el cuscús. Para ello contamos con José del Val, que nos hablará del origen del cuscús. Hola José, ¿cómo estás? Hola Cloti. ¿Qué nos tienes que contar del origen del cuscús? Cuscús significa redondito o bien redondo. Es un plato tradicional bereber hecho a base de sémola de trigo duro, de tal forma que no se ha llegado a convertir en harina. El cuscús es de tamaño medio de 1 milímetro de diámetro tras el cocinado. En la antigüedad estaba hecho de pequeñas migas de pan. El cuscús es también llamado en algunas zonas al-ta'am, que en árabe significa la comida. Se le podría considerar como el plato principal en muchos de los pueblos del norte de África, y algunas familias lo cocinan diariamente. El cuscús es el plato de fiesta por antonomasia. No hay casa que no se visite en que no se reciba con un cuscús y un té a la menta. Esta receta ancestral acompaña cada una de las celebraciones de los marroquíes y sin duda es el plato preferido de la cocina familiar. El cuscús es el plato de las ceremonias, desde la boda al entierro y en todas las fiestas importantes. Plato de reunión para compartir, más propicio a comerse la casa familiar que los restaurantes. Preparado al instante antes que en conserva. Verdadero sacrilegio para los entendidos. Durante siglos, el cuscús de la clase pobre era la cebada, por ser esta más abundante que el trigo, sobre todo entre los berebés. El mejor cuscús del mundo es el de la madre, plato a la vez evocador del país y de la cocina maternal. Su aprendizaje pasa de madres a hijas. Una de las primeras referencias al cuscús procede de un escrito anónimo del siglo XIII sobre cocina, en el que se menciona una receta para preparar el cuscús. El cuscús fue un plato muy apreciado en Al-Ándalus y entre la población morisca durante los siglos posteriores, como lo demuestra el hecho de que en castellano antiguo existe una denominación para este plato, al-cuzcuz. Encontramos referencias a este plato en El Quijote, donde se menciona indirectamente cuando el narrador contrata a un morisco para traducir del árabe unos manuscritos sobre Don Quijote, a cambio de 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo. Francisco Rico, en su edición de la novela, comenta a propósito de este pasaje: con las pasas y la sémola de trigo se preparaba el al-cuzcuz, plato muy apreciado por los moros. Una de las referencias más tempranas al cuscús en el norte de Europa está en Bretaña, en una especie de carta fechada el 12 de enero de 1699. La sémola de trigo se cocina en una cuscusera especial, que como las vaporeras, tiene un colador por encima de la cazuela. En la parte de abajo se prepara un estofado de carne, con verduras, de la que el cuscús es guarnición. Al final, tras varias horas de vaporizarlo, removiendo y rectificando lo necesario, se consigue una pasta suelta, vaporosa y desbordante de aroma. Dependiendo del país, el cuscús se prepara de una forma u otra, pero normalmente se hace para acompañar platos de cordero, pollo y verduras, todo acompañado del indispensable harissa, puré de pimientos rojos picantes secos. En Túnez y Argelia, el cuscús forma parte del patrimonio culinario judío. En Túnez, muchos sabbat se preparan alrededor del cuscús. En Marruecos, la comunidad judía femenina se reunía en torno al cuscús, que se suponía tenía propiedades afrodisíacas, por las hierbas con que se condimentaba. En Italia se cocina en Trapani, Sicilia, y se hace para acompañar platos de sopa de pescado. En Estados Unidos, el cuscús es conocido popularmente como una variedad de la pasta, elaborando deliciosos platos. Y eso es todo lo que os puedo contar sobre el cuscús. ¡Qué bien, José! ¡Qué interesante! Después de toda esta información que nos ha contado José, ahora seré yo la encargada de daros la receta de cómo prepararlo. Tomen nota de los ingredientes que vamos a necesitar para 5 personas. Un kilo de cuscús y un bote pequeño de garbanzos en conserva. Un pollo mediano entero. 2 calabacines. Un trozo de nabo. 5 zanahorias. Una col de Bruselas. 2 cebollas. 2 tomates. 3 dientes de ajo, sal, aceite de oliva, un poco de mantequilla y especias y hierbas aromáticas como perejil, cilantro, guindilla picante, pimentón, entre otras. ¿Lo tienen ya apuntado? Pues seguidamente les doy la receta. Empezamos sofriendo la cebolla. Ponemos un diente de ajo picado en una sartén. Cuando se dore la cebolla, añadimos el cilantro y el perejil y un poco de cada una de las especias. Cogemos el pollo, lo rellenamos con el sofrito y lo cerramos bien. Y lo untamos con un poco de mantequilla, un poco de colorante y lo doramos en una olla. Cuando esté el pollo bien doradito, le añadimos las hortalizas, lo sofreímos todo durante 5 minutos, lo cubrimos con agua, le ponemos sal, le echamos los 2 dientes de ajo que nos sobraron, las especias y lo dejamos cocer. Cuando esté casi cocidas las hortalizas, añadimos el bote de garbanzos. Se deja 10 minutos más y lo quitamos del fuego. Por otra parte, hacemos el cuscús tal como se nos indica en las instrucciones del paquete. Cuando tengamos el cuscús hecho, lo ponemos en un plato y adornamos con un trozo de pollo, con las hortalizas repartidas por encima. Por último, lo mojamos todo con la salsa que hemos obtenido cociendo el pollo y las verduras y ya lo tienen listo para comer. Espero que los preparéis en vuestras casas y os salga muy bueno. Nos despedimos, José y yo. Escuchen nuestro blog, flmradio.com. Un saludo y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.